Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura, FM 97.9 MHz, la radio que eleva. El programa El Reloj de Arena ha sido distinguido con los siguientes premios. Ancla Platinum 2011 a la excelencia profesional por el Círculo de Prensa de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Islas del Delta. Primer premio Ancla Dorada 2011 en los rubros Mejor Programa Cultural en Radio y Mejor Creatividad Radial. Y Medalla de Honor en el rubro Programa Radial de Música Clásica y Ópera por el Círculo de Prensa de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Islas del Delta. Primer premio Radio Capilla 2011 como mejor programa musical y como mejor programa de cultura general en radio. Rosa de Plata 2011 en el rubro Programa Radial de Música Clásica. Y premio Gaviota de Oro 2012 en el rubro Mejor Programa de Música Especial otorgado por la Sociedad Argentina de Actores Profesionales. Un paseo a través del tiempo para profundizar y disfrutar de uno de los atributos más importantes del ser humano, el conocimiento. La actualidad, la historia, la ciencia, las artes y la música serán su compañía. Conducción, Stella de la Puente. Muy buenas noches, nuevamente estamos en El Reloj de Arena. Me acompañan María Rosa Sabatini en los teléfonos y Leonardo Giusti en los controles. Y para comunicarse con el programa pueden llamar al 50 31 9807 y 50 31 9808. Y pueden enviar mensajes al mail elrelojdearena@fmradiocultura.com.ar. Y las novedades las pueden encontrar en el blog relojdearenaproduccion.blogspot.com. Y la AMIA presenta el ciclo de música de cámara con la dirección artística del maestro Mario Bensecri y con la participación de Silvina Martino Soprano, Amalia del Giudice Clarinete, Estela Tellerman Piano y Carlos Triolo Percusión. Se escucharán obras de Mendelssohn, Haydn y Gershwin, entre otros. ¿Dónde? En la AMIA, Pasteur 633, el martes 26 de junio a las 20 horas con entrada libre. Y ya saben, me encanta que me llamen por teléfono, pero lo más importante es que me escuchen. Por eso, a vos que me escuchás, te dedico el programa. Y el programa de hoy va a ser muy dulce, porque vamos a hablar de la miel. La miel, uno de los primeros alimentos que tomó el hombre, fue el manjar de los dioses, al igual que la ambrosía, y fue un elemento indispensable en los ritos religiosos, funerarios y en la medicina de muy diversas épocas y culturas. La miel, la más dulce, alimento privilegiado, está presente en la literatura, en la música y hasta en las sagradas escrituras. Virgilio en las Geórgicas dice: "Ahora voy a cantar a la miel, esa rosa del aire, ese dulce regalo de los cielos". Pero quizás más interesante sea lo que dice Albert Einstein: si la abeja desapareciera de la superficie del planeta, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni seres humanos. Y en la ópera Berenice, Reina de Egipto, de Händel, este incluyó el aria de Fabio que dice: "Mira la abeja qué ingeniosa", donde exalta las virtudes del bello animalito. Vedi l'ape che ingegnosa su n'ave più il romano. En Babilonia se utilizó la miel en la elaboración de platos en los cuales se combinaba con leche, aceite y sésamo. Y ofrecían miel a los dioses porque estos últimos exigían un alimento que no hubiera sido manchado por el fuego. Herodoto narra que en Lidia, región situada al oeste de la península de Anatolia, que se fabricaba miel artificial con jugo de tamarisco y trigo. Y hablando de Babilonia, en el cantar de gesta francés Las proezas del conde Huon del siglo XIII, Huon, con la ayuda del duende Oberón, mata al hijo del emperador que cayó en una emboscada. Huon es condenado, pero logra que se le suspenda el castigo con la condición de que visite al emir de Babilonia, le arranque un mechón de sus cabellos y cuatro de sus dientes, asesine al mejor de sus caballeros y bese a su hija Esclarmonde. Huon logra el éxito. Hasta aquí la literatura. Sin embargo, el hijo de Carlos II, el Calvo, muere en el año 886 debido a heridas infligidas por Huon bajo circunstancias similares. Y Oberón es una ópera de Carlos María von Weber basado en el poema de Christoph Martin Wieland. Y en el segundo acto, Titania canta «Robadles la miel a los abejorros y cortadles sus patas serias para servir de antorchas nocturnas prendiéndolas en los inflamados ojos de las luciérnagas». Pero escuchemos un fragmento de Oberón. En el culto afro-brasileño, los orixás eran divinidades protectoras entre Oxalá y los hombres. Cuando se quiere que un orixá aparezca sobre la tierra, se lo atrae con miel. En la iglesia primitiva de África, Roma y Milán, era costumbre dar miel a los bautizados después de recibir la Eucaristía como símbolo de resurrección. En Costa de Marfil y Senegal, las comadronas tienen la costumbre de frotar con miel los labios del recién nacido con el deseo de que sea feliz. Los judíos polacos han guardado mucho tiempo la costumbre de disponer un pastel de miel en la cuna de los recién nacidos. Séneca, en una de sus epístolas, explica que las abejas toman la sustancia de las flores más apropiadas para elaborar la miel, pero no sabe si el jugo que estos insectos extraen de las flores se transforma inmediatamente en miel o si son ellas las que al mezclarlo con su celeste aliento le comunican ese dulce sabor. Y hablando de Séneca, en los Tratados Filosóficos, libro quinto dice: «Lo cierto es que la vida que se nos dio no es breve, es lo suficientemente larga si la empleamos bien». Y un traficante de drogas la emplea mal, y un vendedor de miel la emplea bien. Y en la ópera Porgy and Bess de Gershwin no falta ni el traficante de drogas ni un vendedor de miel. Y su aria más famosa la canta Clara mientras arrulla a su bebé, Summertime. Thank you. Y en la mitología nórdica, las valquirias son deidades femeninas menores que servían a Odín. Su propósito era elegir a los más heroicos de los caídos en batalla y llevarlos al Valhalla para que luchasen junto a Odín en la batalla del fin del mundo. Su residencia habitual era el Vingolf, junto al Valhalla, con 540 puertas por donde entraban los héroes caídos para que las valquirias los curasen y deleitasen con su belleza, y donde también les sirven hidromiel. Según la tradición teutona, para engendrar hijos varones debía consumirse hidromiel durante un ciclo lunar. Escuchamos la valquiria de Richard Wagner. Las leyendas y supersticiones que prevalecen durante muchos siglos han dejado paso a la precisión de la ciencia. La realidad, que no se descubriría hasta mucho más tarde, es que las abejas recogen el néctar de las flores y lo acumulan en el estómago, donde se transforma en miel. Esta es depositada regurgitándola en las celdillas del panal y servirá de alimento tanto a los adultos como a las larvas. En la antigüedad fueron los teutones quienes comenzaron con la práctica de la luna de miel. Las bodas solamente se celebraban bajo la luna llena, y después de la ceremonia, los novios bebían licor de miel durante 30 días. Y Mimi, en el segundo acto de la Bohème de Puccini, dice que amar es más dulce que la miel. Y en Lakmé, ópera en tres actos con música de Leo Delibes, el padre de Lakmé dice: Lakmé, eres tú quien nos protege. Y ella responde, cuando Brahma, en su clemencia, rompiendo una flor, hizo la tierra y el cielo, él nos dejó la miel, y esa fue la esperanza. Los antiguos egipcios recolectaban la miel, la cera silvestre y la resina del árbol terebinto, que iban a buscar a lugares lejanos, equipados con una pequeña lámpara para ahumar a las abejas, lo que dio origen al oficio de recolectores de miel, según se describe en el papiro Harris. Sin embargo, tal vez sean las Sagradas Escrituras donde hallamos la mayor cantidad de pasajes que exaltan las virtudes de la miel. Virgilio, en sus Bucólicas, admite que la miel era de origen celeste, caía del cielo sobre las hojas de las encinas y sobre las flores de las plantas en forma de rocío, y de allí era recogido por las abejas, haciéndose acompañar por los primeros rayos del sol. Y en el año 1803, en el monasterio benedictino de la ciudad de Baviera, Alemania, se encontró una colección de 300 poemas de los goliardos del siglo XIII. El compositor alemán Karl Orff recopiló 25 poemas de los goliardos en una cantata a la que llamó Carmina Burana. Y en el canto 5 dice: el que bajo el reinado de la vida no disfrute de ella ni la goce es un alma miserable. Ellos dan gloria y están contentos en la miel del placer. La miel en el mundo griego tenía la reputación de apaciguar a Canserbero, siniestro guardián de los infiernos, representado como un perro de tres cabezas y una serpiente en la cola. Por ello, en los funerales se colocaba en la mano del difunto un pastel de miel. Y los abejorros son parientes de las abejas melíferas y también son productores de miel. Las leyes de la aerodinámica prueban que el abejorro debería ser incapaz de volar, ya que no tiene la capacidad, en términos de tamaño de ala o movimientos por segundo, para alcanzar el vuelo. Pero sin percibir que los científicos probaron que no puede volar, el abejorro vuela y lo hace perfectamente. Y el vuelo del abejorro fue escrito por Nikolai Rimsky-Korsakov para el acto tercero de su ópera El cuento del zar Saltán, y se lo conoce como el vuelo del moscardón. En la tradición musulmana, el paraíso es descrito como un país donde manan ríos de agua limpia, de leche y de miel purificada. Un viejo proverbio musulmán, según el cual el Corán es la medicina del alma y la miel la medicina del cuerpo, viene a confirmar el valor terapéutico de la miel. Mahoma, que había prohibido el vino a sus discípulos, le recomendaba el uso de la miel. Privilegio de los dioses. La miel es una sustancia muy apreciada por el hombre, no solamente por su utilidad alimenticia, sino también para asegurar la benevolencia divina. La miel, símbolo universal de la dulzura y de la elocuencia, permite a los dioses afirmar su inmortalidad y a los hombres alcanzar los dones de la sabiduría y ganar el cielo. Y según el libro de los Jueces, un libro bíblico del Antiguo Testamento, Sansón un día peleó con un león joven sin tener nada en su mano y lo mató. Más tarde las abejas habían hecho miel en el cadáver del león. Y en el acto primero de la ópera Sansón y Dalila de Camille Saint-Saëns, el anciano hebreo advierte a Sansón: infortunado serás si sucumbes a esa voz más dulce que la miel. Una melodía tan dulce como la miel, pero no todo es tan dulce como parece. Si observamos la vida de las abejas, veremos desarrollar un orden natural, la formación y partida del enjambre, la organización de la nueva colonia, el nacimiento, el combate, el vuelo nupcial de la joven reina, la matanza de los zánganos, el retorno al sueño invernal. Toda la vida de la abeja se rige por leyes. Cada uno de los integrantes de la colonia tiene una función que cumplir, siendo su existencia productiva y rica, y donde no necesitan jefes, ni órdenes, ni castigos. La naturaleza lo hace todo. En cambio, si comparamos su existencia con la nuestra, algo así como si las abejas nos observaran a nosotros, estas verían extrañadas lo ilógico del ser humano, donde pareciera que éste siempre busca aprovecharse del trabajo de los demás. Y así la superficie de la tierra, única fuente de toda vida común, está penosa e insuficientemente cultivada por 2 o 3 décimos de la población mundial. Otro décimo permanece completamente ocioso, absorbiendo la mejor parte de los productos del trabajo. Y los otros 7 décimos están condenados a un hambre perpetua, extenuándose en esfuerzos extraños e inútiles que no van a aprovechar jamás. Al ser humano pareciera que solo le interesa el poder para explotar a los demás. En la actualidad, en el mundo en desarrollo, 1.300 millones de personas viven con menos de $1 diario y cerca de 3.000 millones, casi la mitad de la población mundial, con menos de $2. Si Dios puso a las abejas en la tierra, quizás no sea para que nos apropiemos injustamente del delicioso producto de su trabajo, sino para que aprendamos de su ejemplo. Y así la existencia podría ser mucho más dulce para todos. Para este programa he utilizado como bibliografía de Manuel Ángel Charro Gorgojo Tras la senda de la miel, publicado por la revista de folclore de la Fundación Joaquín Díaz de Valladolid, España, y La vida de las abejas de Maurice Maeterlinck. ¿Y quiénes nos llamaron? Llamó Julia de Recoleta, Sara de Belgrano, Ramón de Valvanera, Leopoldo de Lanús, Marta Rey de Obelisco, Cuqui de Montserrat, Natalia de Valvanera, Santiago de Congreso, Néstor de Barrio Norte, Roberto y Mariano de Alto Palermo y Alejandro de Barracas. Bueno, muchas gracias, gracias por los mensajes, gracias por acompañarme, gracias María, Rosa y Leonardo. Buen fin de semana, chao. Radio Cultura 97.9 MHz. La radio que eleva.